En realidad el nombre de este programa debería ser como el nombre específico de este compacto, vale decir, el gran incendio. Claro. Yo prácticamente no le dije a nadie de mis amigos ni de mis conocidos que alguna vez saqué un compacto, ni siquiera que hacemos un programa de radio. No sea cosa que lo escuchen y después me digan lo que merecemos. No. Pero bueno, igualmente hemos elegido ese título por uno de los episodios que cualquier persona reconocería de la historia de Roma. Vale decir, el gran incendio, Nerón, ese emperador que se creía poeta y el máximo artista de todos los tiempos, tocando, digamos, la lira ante las llamas que se elevan. Fue un desastre de proporciones aquel, hay que decir la verdad. Pero yo me voy a referir en este momento no tanto a Nerón, sino a un personaje más bien secundario de nuestra historia, un señor que se llamaba Cayo Petronio. Cayo Petronio. A él se le atribuye un libro, también famoso aunque sea por su título, El Satiricón. Ajá. Que era un libro más bien banal sobre costumbres de la época, pero con una picaresca muy interesante. Se le atribuye, no se sabe si realmente él lo escribió. Le llamaban Cayo Petronio Arbiter. Arbiter por árbitro. Uh-huh. Porque era el árbitro de la moda y también de los vicios de la época y un compañero de juerga de Nerón. Pero un compañero de juerga muy especial. A su manera era un epicúreo, vale decir, un tipo que apreciaba los placeres dentro de un marco de moderación determinada que les los realzaba. Uh-huh. O sea, no era un libertino en todo el sentido de la palabra, al parecer. Era un esteta. Claro, un sibarita. Es bueno, en cierto sentido. Todas esas palabras raras le caben bastante bien a Cayo Petronio, que era un tipo extravagante aún en esas cosas. Uh-huh. Pero fíjese que vivió en una época terrible y que en un punto Nerón, cuando ya había perdido todo freno, cuando digo freno me refiero a sus preceptores, por ejemplo Burro y Séneca, o a su madre Agripina, la cual también mató. Bueno, cuando ya no tenía límites su alocada carrera por buscar placer y crueldad, empezó a asesinar, pero de la peor manera posible, vale decir, obligando a las víctimas a suicidarse. Uh-huh. Es decir, las obligaba con gestos, les decía, si no te matás te va a pasar algo peor. No es un chiste, ¿eh? O sea, lo peor es perder la familia o quién sabe qué otra cosa terrible habría dando vueltas. Bueno, a Petronio no le hicieron directamente esos gestos, pero él consideró que era su turno. O sea, ya dijo, no hay nada más que yo pueda hacer para frenar a este tipo, tarde o temprano me va a matar, por lo tanto, me llegó la hora. La costumbre de los romanos solía ser abrirse las venas. Uh-huh. Bueno, el bueno de Petronio, hasta en eso, tuvo un cierto nivel estético. Vamos a conceder que por más que sea una muerte lenta y, digamos, menos aparatosa que otras, tampoco es grata. Exacto. La sangre mancha y todas esas cosas, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión que el tipo se despidió de sus amigos en un banquete. Ajá. Hizo un banquete final donde puso las cosas en orden, se abrió las venas, después las vendó cuando le pareció, volvió a abrirlas para, digamos, ir perdiendo los sentidos lentamente, e inclusive escuchaba a aquellos que le hablaban no con palabras graves ni buscando tampoco con ellas ganar fama de valiente el tipo ni nada por el estilo, sino simplemente contando poemas intrascendentes, recitando, o sea, nada que se parezca a hablar de la inmortalidad del alma y otros temas graves como esos. No era la intención. Escribió un testamento, el testamento lo selló, rompió el anillo para que no pudiera hacer daño, porque imagínense que, por ejemplo, caía en manos del emperador, escribía cualquier cosa, ponía el anillo del sello de Petronio y podía inculpar a otra gente. Hasta de eso se precavió el hombre. Ajá. Bueno, y finalmente escribió una carta que, por supuesto, se ha perdido en las arenas del tiempo. Ahora bien, cuenta el historiador Cornelio Tácito que esa carta era especialmente virulenta y que no se permitió de ninguna manera adular a Nerón ni a ningún otro poderoso, sino que era una carta más bien corrosiva. Años después, digamos a principio de siglo, un novelista polaco llamado Heinrich Sienkiewicz escribió una novela famosa, aunque sea de título, que se llama Quo Vadis. La reconoce, por lo menos de nombre. Bueno, esa novela, en algún punto, trata de recrear aquella carta que se perdió. Entonces, se imagina el amigo Sienkiewicz el carácter de Petronio, hace una especie de pintura del carácter del tipo, y trata de imaginar qué le dijo Petronio en esa carta a Nerón. Y entonces viene lo siguiente. El tipo le contesta algo así: puedo perdonarte, querido príncipe, que hayas matado a mis amigos más queridos. Puedo perdonarte que hayas convertido la república y el imperio en un lupanar. Puedo perdonarte que hayas incendiado Roma. Puedo perdonarte, inclusive, que hayas cometido todo tipo de excesos y crueldades inútiles. Pero nunca pises mis zapatos de gamuza azul. Casi, casi. ¿Por qué es eso? No, casi, casi. Pero lo único que no te voy a perdonar son tus espantosos versos. Está bueno. Un maestro. Un maestro. Lo digo por Sienkiewicz en este caso. Si Petronio alguna vez dijo eso, bueno, también nos sacamos el sombrero porque le pegó al emperador Nerón donde más le dolía, en su ego de artista. Inevitablemente. Señoras y señores, vamos a amenizar este bloque. Este incendio. Este incendio, precisamente, con un tema de una banda nueva, Throne of Chaos. Trono de Caos significa. Es una banda, adivine de dónde. Finlandia, ¿dónde va a ser? Todas las bandas vienen de Finlandia hoy en día, y sí, más o menos. De hecho, de esta banda se puede decir que tiene muchas influencias de, por ejemplo, Children of Bodom o In Flames. Bueno, es una banda nueva y presenta su disco Mination Prayer. El tema que escuchamos ahora, The Scaffold Scenario, vale decir, el escenario del cadalso. Nerón no murió en un cadalso. Finalmente tuvo que enterrarse una daga porque si lo encontraban seguramente la iba a pasar peor. Pero sin duda, ese sí se lo merecía. Señoras y señores, Throne of Chaos.